Completamos toda la información y la última hora en relación a los preparativos de cara al recorrido procesional de esta noche, desde las 10 de la noche del cautivo. Recuerden, desde la parroquia Nuestra Señora de Lao hasta donde nos marchamos, tal y como les habíamos venido anunciando. Vamos a acompañarles con protagonistas y también conexiones en directo, tanto desde la parroquia como de la Ermita del Jesús, a lo largo de esta mañana, ya a mediodía, 12 y 6 minutos. Allí, en la parroquia Nuestra Señora de Lao, se encuentra nuestro compañero Fran Sánchez, donde, bueno, pues puede ver el trasiego de personas que seguro van visitando a la imagen expuesta del cautivo. Vamos a conversar allí también con integrantes de la hermandad. Fran, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un año más estamos aquí en este preludio a la Semana Santa de nuestra localidad. Una de las imágenes que procesionan en la jornada de hoy, la de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Estamos, como bien dices, en la Iglesia Nuestra Señora de la O, en la parroquia Nuestra Señora de la O, con miembros de la Hermandad del Cautivo, con Cristóbal Franco, hermano mayor, y con Ángel Tamargo, que es mayordomo de esta, mayordomo y capataz de esta hermandad. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo preparado ya, todo listo para hacer vuestra estación de penitencia en la jornada de hoy, ¿no? Sí, ya está todo preparado, está con la gana de que lleguen las 8 de la tarde para la misa en honor a nuestro Padre Jesús cautivo, y ya pues preparando todo para las 9 de la noche, que para que entren los penitentes al templo, y esperando las 10 para salir a la calle y sacar a nuestro Señor por las calles de Ubrique. Una misa que me comentabas hace unos minutos, Cristóbal, que bueno, pues ha levantado algunas dudas con respecto al lugar de celebración. Un año más se celebra esa misa en la parroquia, ¿no? Sí, bueno, anteriormente, hace ya unos 3 o 4 años, pues la misa del miércoles santo se celebraba en el San Antonio, pero este año, igual que años anteriores, pues ya sí se celebra aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la O, delante del paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Para eso es en su honor. Novedades que este año, bueno, pues hay algunas, ¿no? Bueno, en cuestión de novedades, los hornos florales que son de claveles morados, unos claveles, un color que se le dijo al invernadero de donde nosotros traemos las flores, que era un color especial para nosotros, nunca la habían hecho en esa tonalidad, y pues ha sido especial para nosotros. En cuanto también a cosas de enseres y eso, pues tenemos un incenciario que nos lo habían donado. Y poco más, en definitiva eso serían a los velones, él lleva los velones nuevos también, la iluminaria del paso es nueva, y bueno, pues en definitiva eso es los estrenos que lleva este año el paso. Una jornada prácticamente la de hoy de puertas abiertas, en la que, bueno, pues muchos ubriqueños están pasando por las puertas de la iglesia para reencontrarse con el cautivo, un año más abierta las puertas de la parroquia, Y la hermandad que lo recibe a todos los feligreses con los brazos abiertos, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que desde las 9 de la mañana que se abrió el templo para todos los cofrades, para todos los ubriqueños y para los que no son de Ubrique, ha habido bastante afluencia de gente, ha habido bastante gente pasando por aquí, y ha habido mucha gente de fuera, la verdad, mucho turista también, mucha gente, mucho ubriqueño, y nada, todo contemplando la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y pues, pidiéndole cada uno dentro de su fe lo que venga oportuno. Ángel, 2 años desde que se nombraba ya oficialmente como hermandad la hermandad del cautivo, ¿no? Sin embargo, para vosotros no ha importado mucho este paso, pero es algo importante también como reconocimiento, ¿no? Seguís con la misma ilusión que el primer día, evidentemente, pero después de 2 años ya de la formación de esta hermandad, imagino que ya lo veis con otros ojos, ¿no? Pues sí, la verdad que después de 2 años de hermandad se viene siguiendo, trabajando como desde el primer día que éramos agrupación. Ya lo que esto te hace es que vas viendo algunos detalles que te han ido pasando años anteriores y vas rectificándolo y seguimos trabajando de la misma forma. Incluso ya te da para avanzar un poco más en algunos proyectos. Una jornada en la que también hoy estáis repartiendo papeletas de sitio, supongo que por los más rezagados, ¿no? Sí, también hoy se puede coger aquel que no haya podido asistir a la papeleta del sitio cuando fue oficialmente su día. Estamos aquí también para darla hoy a aquel que, como hemos dicho, que no haya podido venir por circunstancia que haya estado fuera. Lo que sí, una vez que lo recoja, saldrá en fila, pero no con el número de antigüedad que a él le corresponde. Y haría lo que sería un poco más pegado a la cruz de guía. La agrupación musical ubriqueña, que es la que acompaña musicalmente a vuestra hermandad en la noche de hoy, ¿no? Imagino que también, bueno, pues hace que luzca vuestra hermandad un año más con ese acompañamiento musical, ¿no? Sí, la agrupación ubriqueña es la que nos acompaña esta noche, igual que años anteriores, y ahí estamos con ellos intentando de aportarle nuestro máximo esfuerzo mientras que ellos están brindándonos las marchas que tocan. Eran las palabras de Ángel y de Cristóbal. Tengo aquí a Cristóbal, el hermano mayor de la hermandad. Juan Carlos, no sé si quieres hacerle alguna pregunta de los estudios. Pues conversamos unos instantes. Francis, ¿te parece también con Cristóbal Franco, hermano mayor de esta hermandad ya del cautivo desde hace un par de años, como señalábamos? Cristóbal, que creo que ya me escucha. Sí, hola, buenas tardes, don Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de una década ya. Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Me imagino que a pesar de esa experiencia todavía, no sé si nervios, de luego mucha emoción en una jornada como hoy, ¿no? Sí, bueno, desde el 2005 que salimos por primera vez, pues ya llevan pa 13 años ya haciendo estación de penitencia. Y bueno, y todavía los nervios desde el primer día no pasan. Seguimos estando en la misma ilusión, con los mismos nervios y todo. A pesar de que ya llevamos 2 años como hermandad, ya tenemos experiencia, pero los nervios y la ilusión siguen estando aquí. Todo preparado ya allí en la parroquia. De hecho, para las personas que no puedan acudir a lo largo de la mañana o durante esta jornada, hasta esta tarde, hasta la parroquia para poder contemplar la imagen ya decimos ultimada de el cautivo, nosotros que de todas formas ya hemos colgado fotografías, pueden ver las imágenes del cautivo recibiendo a todas aquellas personas que quieren acudir allí a visitarlo y presidiendo la parroquia durante estas horas, después de un trabajo. Cristóbal, no sé si tú también eres de los integrantes, porque, claro, cada uno tenía un cometido, pero seguro que muchos de los integrantes de la hermandad, hasta 4 o 5 de la madrugada, nos comentaba Sebastián Casillas, que han estado, bueno, pues, realizando esa labor, ese engalanamiento, ¿no? Bueno, sí, estuvimos bastante tarde, anoche, pues, no fue tan tarde, hasta las 3 de la mañana nos quedamos, pero, no, vamos, sí nos cogió bastante tarde. Sí, siempre es que nosotros tenemos que empezar a montar, como estar en la parroquia, empezamos a montar desde el lunes, y entonces el exorno floral, que es lo último que se prepara, pues nos coge. Siempre empezamos a partir de las 9 de la noche, a las 10, y hasta que nos da. Y entonces por eso siempre nos coge más tarde. Lo señalamos, ¿no?, que además coincide con el tiempo principal en nuestra localidad y por tanto hay una serie de citas, de eventos que se celebran y por tanto tenéis que esperar un poco a que finalice la jornada para esos preparativos, ¿no? Claro, al nosotros estar en la sede en la parroquia, en el templo principal de Ubrique, pues donde se celebran todas las eucaristías y tenemos que preparar hasta que ya se queda libre, en este caso el lunes y el martes, en la cual no hay eucaristía, pues entonces cuando nosotros podemos preparar nuestro paso. Cristóbal, hablábamos con Olegario esta mañana y calculaba que más de 1.200 personas participan en la Semana Santa de Ubrique directamente en los cortejos procesionales. Imagino que vosotros barajáis también, ¿no?, esas cifras, y te quería preguntar por, bueno, un poco, si sois consciente, evidentemente, imagino que sí, de que la hermandad del cautivo pues ha sido un punto importante para ese resurgimiento de la Semana Santa y también la involucración de más personas en estos días, ¿no? Claro, igual que Olegario, sí, personas que contribuyen a lo que es la Semana Santa directamente pueden ser unas 1.200, 1.300 personas. Ten en cuenta que nosotros salimos, hacemos estación de penitencia con cerca de unas 200 y algo personas. Entonces, si sumando las diferentes hermandades, pues se puede llegar perfectamente a las 1.000 y algo. Sí. En cuanto al resurgimiento de la hermandad de la Semana Santa en Ubrique, hombre, antes de nosotros solamente estaba la hermandad del Nazareno. Y la Semana Santa de Ubrique estaba un poco en capa caída. Entonces, ya ya entre nosotros salimos en el 2005 por primera vez. También salió la costalera, que también fue un resurgimiento para esta nuestra Semana Santa. Mm. Entre unas cosas y otras, pues parece que está cogiendo un poco más auge esta Semana Santa. Mm. Y de hecho, se sigue pensando en posibles nuevos recorridos procesionales, y en el caso vuestro de la hermandad, bueno, pues está ahí la posibilidad que nos comentaba Sebastián Casillas, que sin prisa pero sin pausa se sigue trabajando en la salida de Nuestra Señora de la Esperanza en próximos años, ¿no? Bueno, eso es nuestra ilusión a corto, medio o largo plazo, dependiendo, porque sacar la imagen de una Virgen en estación de penitencia es mucho más complicado que la de un Cristo, porque tiene mucho más preparo, el paso diferente, la candelería, si le pone palio o no se le pone palio. Eso económicamente es bastante, bastante caro, y entonces pues una cosa que estamos llevando poquito a poco. Entonces, sin prisa, pero nosotros tranquilos y con buena letra, ¿vale? No, nosotros, que este año, una de las cosas que antes estaba comentando Fran, es un día muy importante, porque hoy hace 2 años del nombramiento de la hermandad, y es un motivo de alegría para todos los que hemos llevado esto a cabo, y que precisamente hoy sale el cautivo a la calle cumpliendo 2 años de hermandad. Pues con esa fecha destacada, la de la jornada de hoy, y más una década después de que diesen sus primeros pasos desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, en el día de, como decimos, nuevamente en la calle a partir de las 10 de la noche. Cristóbal, un mensaje, antes de pasar también, si te parece, a hablar con Ángel, un mensaje para los hermanos que forman parte de la hermandad, para los integrantes del recorrido profesional, para los ubriqueños en general. Bueno, pues para todos los ubriqueños, cofrades, hermanos de esta nuestra hermandad, pues que el templo está abierto para todo el mundo, para que pase por aquí, sienta esta religiosidad, esta fe, y pues preparados todos para las 10 de la noche, para que va a salir el cautivo por las calles, y nada, es para todos los ubriqueños. Pues si te parece, vamos a conversar también unos instantes con Ángel Tamargo. Muchísimas gracias, Cristóbal, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchísima suerte en ese recorrido procesional de esta noche a partir de las 10, en el que la dirección del paso correrá a cargo del capataz Ángel Tamargo. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues jornada de nuevo muy especial para todos vosotros, para todos los integrantes, pero imagino que si cabe más incluso para los costaleros. Después de, imagino, un buen número de ensayos durante las últimas semanas, ¿no? Sí, tenemos, como tú has dicho, una edad especial, sobre todo los costaleros ahí están esperando este momento de que sea las 10 de la noche para poder salir en procesión con nuestro Cristo. Hemos tenido una jornada de unos 12 ensayos y ahí hemos estado poco a poco realizando el trabajo para esta noche. En total creo que unos 39 costaleros, ¿puede ser? Sí, somos 39 costaleros. De los cuales no sé si participan directamente 35 y os vais turnando también en algún caso, porque la mayor parte sí que realiza el recorrido completo, ¿no? Sí, normalmente vamos realizando los 35 a 39, vamos realizando lo que es todo el acto de penitencia. Hay veces que hay algunos costaleros que han estado trabajando fuera o estudiando y no han podido asistir a lo que son los ensayos, normalmente pues se meten en tramo. Pero lo normal, siempre vamos cargando de los 35 a los 39. Ángel, hablando, lo podríamos aplicar incluso, ¿no?, a los costaleros también de otros recorridos profesionales, de otras hermandades. ¿Cuál es la edad media de los costaleros en nuestra localidad? ¿Desde qué edad hasta qué edad más o menos contáis con integrantes? Bueno, pues lo que son la edad de los costaleros es con la mayoría de edad, con 18 años. Y de ahí ya hasta que el costalero aguante. ¿Sabes? Te puedes encontrar con costaleros con 50, 60, 65 años, sí. Ya hasta que el cuerpo aguante. Porque evidentemente son jornadas complicadas, estáis ya acostumbrados, pero esto supongo, además para los más experimentados, que requiere de una preparación y también bueno, de una precaución, incluso de cuidados posteriores a lo que es la carga durante esta noche, ¿no? Sí, normalmente, claro, cada uno ya se va cuidando a su forma, se preparan también con los fisios y nada, y se suele decoger y no realizar sobre estos días mucho esfuerzo, porque claro, está ensayando y ahora por última hora te lesionas, pues se ve un poco, ¿no?, que te queda ahí y dices, joder, todo el trabajo ya tira por la borda. Bueno, pues todos seguro que preparados, concentrados para esta noche y además con fuera nervio, digo, sobre todo para el capataz, ¿no?, de lo que es un recorrido profesional como es Ángel Tamargo, al menos el tema de la meteorología esta vez no parece que no va a influir, ¿no? No va a influir, no vamos a estar mirando mucho para arriba, pero bueno, hay que aguantarse con el tiempo que nos toque. Por supuesto que sí, que este año además es bastante positivo, incluso no se da viento para esta noche, que podría incidir en temas como la candelería, la iluminación, bueno, pues tampoco, así que parece que inmejorables las condiciones meteorológicas de esta noche para la salida procesional a partir de las 10, la cruz de guía en la puerta de la parroquia, allí en la plaza del ayuntamiento. Pues Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos vuestra participación y recordar, ¿no?, que la parroquia ha abierto sus puertas a las 9, que puede visitarse al cautivo. ¿Hasta qué hora? Pues aproximadamente hasta las 8 de la tarde, que empieza la misa, que va en honor a este cautivo. Ya una vez que se finalice la misa, pues se cerrarán lo que son las puertas para empezar la entrada de penitente y organizando la fila para ya salir lo que es la procesión. Pues como pueden comprobar, nuestros oyentes, todo previsto, preparado para que se retomen los recorridos procesionales después de la borriquita del pasado domingo, esta noche a partir de las 10, desde allí, desde la parroquia. En un dato más, un recorrido que dura, por último, unas 3 horas y 10 minutos, ¿no? Sí, sí, aproximadamente unas 3 horas y 10, 3 horas y cuarto. Pues Ángel, muchísima suerte y bueno, pues muchísimas gracias como siempre a los integrantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado por habernos acompañado durante este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Juan Carlos.